pormenorizadamente nos narra la experiencia del pecado. Es un poco la narración de una caída tal como la ve el padre. Un hombre tenía dos hijos. Le dijo el menor de ellos al padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Este es el punto preliminar que debemos meditar. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Si nos detenemos en este punto, vemos que hay allí una reivindicación aparentemente legítima. Es posible pedir un anticipo de herencia. Pero hay allí también el síntoma de algo desordenado, que nos va a dar pie para meditar. Si la reivindicación en sí misma puede parecer legítima, evidentemente ella entraña un deseo inmoderado de libertad. Es como si este hijo tuviera apuro por partir. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Traslademos esto, la parábola está puesta por el Señor con esa finalidad, trasladaremos esto al hombre en general, a la humanidad. El hombre le pide a Dios la libertad para usar discrecionalmente, y ahora entre comillas, la parte de la herencia que le corresponde. Vimos que todo es de Dios. Es decir, para usar discrecionalmente de sus potencias, facultades, sentidos y de las cosas como él quiere. Este hijo es símbolo del pecador que se halla incómodo en la casa del padre. Se siente incómodo en la casa del padre. Dame la parte de mi herencia. Se siente incómodo en esa casa paterna porque la soberbia no acepta límites. La soberbia no acepta límites. La casa paterna está limitada por la fe y los mandamientos. La fe le enseña que es creado y que debe adorar a Dios, que debe asentir a los misterios de Dios. Mandamiento que marca un camino preciso. La soberbia le hace pesado todo esto, lo engaña. Presenta como un yugo, como un cepo, y suscita en su ánimo el afán de autonomía, el afán de autonomía. Dame la parte de mi herencia. Quiere pensar por su cuenta, quiere hacer lo que se le antoja. Quiere apoyarse en su propia razón, la parte de mi herencia, la razón humana, en su propia voluntad, también es parte de la herencia, la facultad afectiva espiritual, y quiere darle libre curso a su propia sensibilidad, parte de la herencia también. Y además, jugar con las cosas, el resto de la herencia, el mundo. Irse campo afuera a jugar con las cosas, lejos de la casa del padre, lejos de esos frenos, de ese camino trazado, pensar a su manera, hacer lo que se le antoja. Es este el momento, dentro de los ejercicios, de mencionar el tema de la libertad. El tema de la libertad, tan bastardeado en nuestros días, ya desde hace 2 o 3 siglos. La libertad no puede consistir jamás en una ruptura de vínculos, de ligazones. El hombre no alcanza su meta y su perfeccionamiento sino a través de ciertos vínculos. Los vínculos perfectivos no libera al hombre de ninguna manera. Tirar la fe por la borda, desvincularme de la fe, tirar los mandamientos por la borda, desarraigarme, el afán de desarraigo que hay en este hijo pródigo, y arrancarse de raíz de la casa del padre. El tema tan candente y abismal del liberalismo, la rebelión del hombre en nombre de su propia herencia, el hombre que se rebela apoyándose en la herencia, en la propia razón, la razón autónoma endiosada, que se vuelve irracional, termina en la filosofía del absurdo. ¿Dónde termina el racionalismo? En la filosofía del absurdo. De la década de 40 y 50, seguro que no es sofista. Vivir en un lugar tan absurdo, a eso llega el racionalismo francés, fíjense donde más se difundió esta doctrina, llega a la promoción del absurdo, constatar que todo es absurdo. Vivir es alimentar un absurdo. El hombre es una pasión inútil, sabe. Tipo representante de esa corriente, hija legítima del racionalismo. El hombre quiere su parte de herencia para usarla como se le antoja, y termina destruyendo esa parte de herencia, termina aniquilando. La rebelión entonces en nombre de la razón humana, eso es el liberalismo, incluso el liberalismo católico, que es tan razonable y tan razonador. En el fondo son racionalistas bañados en agua bendita, que ubican la fe en su lugar preciso. La soberbia, pues, no acepta límites. Y respondiendo a este afán de autonomía, de pensar por su cuenta, de hacer lo que se le antoja, el hijo pródigo decide marcharse. El paso siguiente que nos trae San Lucas es la partida del hijo pródigo. Se marchó a un país de campo. Es el segundo punto. Se fue a una tierra lejana. Y allí malvada su herencia. que marcharse es la aventura de la humanidad sin Dios, de la humanidad entera que se marchó. Es una apostasía que compromete a la humanidad entera. El hijo pródigo es toda la humanidad. Sobre todo el occidente cristiano. Hace 3 siglos que se marchó. Salió de la casa del Padre. Se sacó de encima las columnas del templo. Se lanzó la aventura de arreglárselas sin la Iglesia, sin Cristo y últimamente sin Dios. Esa humanidad libre de tutelas que se vuelve más esclava que nunca. Libre de toda tutela, lejos del Padre. El paso siguiente. Punto siguiente, se marchó después, se divierte. Nos dice el evangelista ya dice la Biblia de Jerusalén viviendo como un libertino, pero la traducción latina dice viviendo lujuriosamente y pródigamente, de ahí viene el prodigalita, lujuriosa y pródigamente, viendo lujuriosamente y prodigalita, prodigosa. Es decir, comienza a jugar el juego de la vida. La vida es un picnic, la vida es un paseo campestre, sabiéndonos de la expresión de Pablo, meditamos en meditación del infierno. La vida es un paseo campestre, es un picnic. Se trata de jugar, jugar con su propio cuerpo y el de los demás, de las demás. Juega con su cuerpo, la lujuria. Juega con el dinero que se canjea por cualquier cosa. Juega con el dinero que comodín se canjea por cualquier cosa. Y lo derrota. Continúa la caída, se marchó, pidió la herencia, se marchó, se divierte y ahora se arruina. Allí malbarató su herencia, viviendo curiosamente. Y cuando hubo gastado todo, hubo en aquella tierra una gran hambre y él comenzó a pasar necesidad. Cuando hubo gastado todo. El racionalista gasta la razón. El liberal hace añicos la libertad. Cree que exalta la voluntad humana a las cumbres y la hunde en la peor miseria. Se vuelve esclavo. Y el lujurioso exaspera la sensibilidad y la embota, la destruye. Dicen que había una estadística interesante, la marcaba el padre Güell hace unos años, el problema de la frigidez en las mujeres en Alemania occidental, un mundo bombardeado por la pornografía, saturado de pornografía, termina embotando la sensibilidad, la destruye. El hombre, el ser humano es muy delicado. Está pensado por Dios como algo perfectísimo. Hay cosas con las cuales no hay que jugar. Ahora se juega con eso. La consecuencia está ahí. Cuando hubo gastado todo, juega con la sexualidad, gasta la sexualidad, la destruye, hace pedazos lo que toca, porque lo toca mal, porque lo entrara mal. Despanzurra todo lo que toca, dijo. ¿Por qué? Porque pidió la parte de herencia y se cortó solo, se fue de la casa del padre. quiere jugar con la vida, quiere jugar con la herencia, quiere tirarla por la borda. Y así se arruina. Ruina completa, por otra parte. Ya no solo no le queda para gastar en placeres, ya perdió hasta el sentido de la vida. No es que perdió el sentido de esos mismos placeres. Perdió sentido la vida lujuriosa, perdió sentido la vida licenciosa y pródiga. Perdió sentido la vida a secas. Ya no sabe para qué está aquí. No sabe para qué vive. Es un infeliz en el sentido absoluto y cabal de la palabra. Y así podemos hacer un inventario de lo que perdió, teniendo en cuenta la herencia, mencionaba recién las facultades del alma. Pero esa reducción a la indigencia compromete otros bienes de la parte de la herencia. En primer lugar, la gracia. Pierde todo lo que sacó de la casa del Padre. Perdió la gracia, la vida sobrenatural, las virtudes sobrenaturales. En un momento dado puede haber perdido la fe, la esperanza, por supuesto que la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, pierde todo. Pierde incluso las buenas intenciones que quizás habían arraigado en su alma en la casa paterna. Pierde la vergüenza. Pierde la dignidad. Perdió también las buenas amistades, las buenas compañías. Y a pesar de tanto gasto, no satisfizo sus apetitos. En aquella tierra sobrevino una gran hambre. En el pecador siempre hay vacío, hambre y soledad. No termina allí la caída, aún queda un escalón más. Este escalón ya nos lleva al sótano, no simplemente a derrumbar la herencia, sino a zambullirse por debajo del nivel humano. Se degrada, se arruina, pierde todo y ahora se degrada. Es lo que veíamos, lo venimos mencionando ya desde el mismo principio fundamental. Adeo lapsus et absterabilis. Te caes de Dios y te caes de ti. No cae de pie el hombre cuando se saca encima de la gracia. Se degrada, se pone a servir, se hace esclavo, se envejece, se hace animal. Y fue y se allegó a uno de los habitantes de aquella tierra que lo mandó a cuidar puercos. Y deseaba llenar su estómago con las bellotas que comían los puercos. Y todos los detalles son significativos. El puerco era un animal impuro para el pueblo judío, en razón de las prescripciones del Levítico, el libro del Levítico en la Sagrada Escritura. Es un animal que simboliza de algún modo al hombre pecador, ese es el sentido que tiene la prescripción veterotestamentaria de considerarlo animal impuro. Se lo considera animal impuro por el símbolo que entraña el cuerpo, ¿no? Porque es impura en sí, es impura por su significación y por eso está el precepto del Antiguo Testamento. ¿Por qué es impuro? Porque mira para abajo, porque clava los hijos en el barro, porque vive en sus propios excrementos, porque todas sus funciones vitales están orientadas a nutrirse y nutrirse y nutrirse. De que es materia, hasta de cualquier cosa, de basura. Es un animal que come basura. Es un símbolo del pecador. Por eso era animal impuro. y que un judío, entiendan el calibre de la parábola tal como Jesús la enseña en ese momento, en el ambiente donde él la enseña, que un judío vaya a mendigar, primero que se ponga el esclavo de un gentil, se pone el esclavo de un hombre que es de una tierra lejana, no es la tierra de Palestina o de Israel, el esclavo de un gentil. Los gentiles eran considerados perros, eran seres inferiores. Esclavo de un gentil y pedir, mendigar el alimento de los cuerpos. No es posible expresar mejor la degradación. Es la degradación total. Buscar un alimento infrahumano. Y eso sucede invariablemente en el pecador. El pecador, cuando se habitúa al pecado, busca nutrirse de alimento infrahumano. Es una vida, pues, desastrosa. Lo lleva, como lo meditábamos ya en el pecado original, a un nivel de animalidad. Primero podía parecer, dame la herencia, un arranque de afirmación espiritual de sí mismo, de afirmación de la propia personalidad, de libertad, de espontaneidad, dame la herencia, me la voy a arreglar, termina siendo una degradación total, una animalización del hombre. ¿Qué es el itinerario del pecado? Hasta aquí la caída. Ahora veamos el segundo movimiento que nos presenta la parábola. El término de la ruina, de esta ruina de total, fue, padre el hijo pródigo, el punto de partida de su elevación. Y esta historia se repite. Jesús conoce lo que hay en el interior del hombre y conoce al hombre perfectamente. Toca fondo y en ese mismo instante en que tocó fondo, comienza a recobrarse. ¿Y qué detalle nos trae la parábola respecto de esta recuperación del hijo pródigo? Entró dentro de sí mismo. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, entró dentro de sí. Es lo que ustedes están haciendo en este momento por la meditación. El retiro es entrar dentro de sí. Y entrando dentro de sí, encuentra al maestro interior. Encuentra al maestro interior. Entra en razón. Y comienza a ver las cosas que le rodeaban tal cual era. Duras y justicieras. La dureza del mundo. Buen momento para mencionar. El mundo es despiadado. Deseaba comer las algarrobas, comía los puercos, pero nadie se las daba. Nadie se las daba. El mundo es despiadado. La atmósfera creada por el hombre pecador es despiadada. Solo rigen las pasiones desatadas. Solo rigen los siete pecados capitales. Son los únicos resortes que mueven ese mundo del pecado. Y no hay lugar para la caridad, la dureza del mundo y la justicia inmanente de las cosas. Era justo que se degradara, porque él eligió ese itinerario. Las cosas mismas aplican la pena. pecado en sí mismo entraña su propia pena. Cada pecado entraña su pena. El castigo del pecado hasta cierto punto es el mismo pecado. El pecado es un castigo para el alma, que castiga el alma, ¿no? La hiere. Entró dentro de sí y el maestro interior suscita en su alma la nostalgia del Padre. El tema de la nostalgia de Dios, la nostalgia de la casa del Padre, la nostalgia de la gracia bautismal, nostalgia de las virtudes teologales y nostalgia del orden natural que solo puede darse a las sombras del orden sobrenatural. De la gracia, las virtudes teologales, sin la gracia y sin las virtudes teologales podremos pontificar sobre el orden natural, pero no lo vamos a encontrar realizado, porque se desmorona. Se cumple aquí el itinerario que siguió San Agustín, que les mencionaba también en otra meditación, de lo exterior a lo interior y ahora de lo interior a lo superior. Entró dentro de sí y comienza su elevación. Decía también el padre Castellani, el mundo moderno es una gigantesca conspiración contra la vida interior. Entonces, impide que el hombre descubra en su interior la nostalgia de la casa del padre. El aturdimiento, la vía ancha, eso impide que el hombre descubra en su interior la nostalgia de la gracia, la nostalgia de la fe, de la esperanza, de la caridad, de todo ese mundo sobrenatural que se brinda en la casa del padre. Y ahora comienza a apreciar sus actos personales tal cuales deben serlo a la luz de Dios. Se desencadena un cambio interior. Entra dentro de sí y comienza un gran cambio. El cambio siempre comienza por ser interior. Progresa en la conversión con la voluntad de reparación, que se manifiesta en él como un deseo, un apremio, una ansia. Empieza a ver las cosas tal cual son. Vean aquí este pasaje: ¿cuántos jornaleros de mis padres tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Y ahora viene la apremio, la ansia de exteriorizar ese cambio interior. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. El deseo de reparación: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Deseo, el apremio y el ansia de reparación que culminan en un acto eficaz, la confesión. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Confesión humilde, sincera y confiada. El punto siguiente es la rehabilitación del hijo pródigo. Rehabilitación que solo mencionamos justamente. Una rehabilitación que hace el padre. Una rehabilitación total y restricta y gozosa. El padre, aquel otro detalle notable, le sale al encuentro. Levantándose, partió hacia su padre, estando él todavía lejos. Eso pasa en nuestra vida también. Estando todavía lejos, estando él todavía lejos, detalle, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Padre, en cuanto él amaga volver a la casa paterna, ya lo vislumbra, lo ve venir, pisándole todavía el padre toma la iniciativa. Esta rehabilitación es total, sin restricción, recobra su posición anterior. El padre se la hace recobrar, ¿no? Aquí comienza el misterio de la misericordia de Dios. El anillo, el calzado y la túnica. Signo de libertad. El anillo usaban nada más que los hombres libres, el calzado también, claro, no usaban calzado. Y la rehabilitación es gozosa. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse. Celebremos una fiesta. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Hay más gozo en el cielo por la conversión de un pecador que por la perseverancia de un justo, dice el Señor en el Evangelio. Aquí se nos revela plenamente el misterio de la misericordia divina. A la luz de esta parábola no tenemos derecho a poner límites a la misericordia de Dios. No hay nada irreparable a los ojos de Dios. No hay nada irreparable a los ojos de Dios. Cualquier pecado, el más grave, el más aberrante, si hay una confesión humilde, sincera y confiada, recurso al sacramento, la confesión, Dios lo perdona, lo rehabilita totalmente al pecador y lo rehabilita gozosamente. Es lo que decía el profeta Miqueas, y a veces complace en el amor y pisoteará nuestras culpas. Arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Nosotros terminamos la primera semana, por eso pasaba de reformar lo deformado, y en las próximas horas de la mañana habrá confesiones. Tiene otro sacerdote más de la última hora de meditación de la de los campos, igual. Aquí haríamos nada más que uno.